Es como un llamado que le estamos haciendo, señores, no sigan con esta política de entrega del patrimonio nacional y quitarle los derechos a los hombres y mujeres de trabajo. Termínenla, señores, esto no va para más. Nos obligan, nos empujan a salir a las calles a protestar y tomar las medidas que defiendan los intereses que representan las organizaciones gremiales y las organizaciones sociales. Este es el mensaje que queremos darle a estos señores. Después que no se quejen, por más que tengan los medios de comunicación o algunos medios de comunicación, no todos, ya todos sabemos quiénes son, por más que tengan muchos sectores de la sociedad que atacan permanentemente a todos aquellos que tenemos un espíritu de lucha permanente. Y esta historia ya la conocemos. A Perón le acusaban no sé de qué, de cuántas cosas, ya no sabían de qué acusarlo. A Lula lo tienen preso, a Cristina la tienen presa, ya no saben qué es lo que hacer, la quieren meter presa. Y a muchos de nuestros compañeros de que estamos acá, nos están también presionando, están tratando de doblegarnos. Pero yo le digo al señor Mauricio Macri, no me vas a doblegar, Mauricio, no me vas a doblegar. Antes de entregar un derecho del trabajador, que me quiten la vida si quieren quitarme la vida. Pero no vamos a entregar un derecho a los trabajadores. Esto es lo que tienen que tener en cuenta estos señores.